¿Por qué no veía? Ay, que me da la vez que no me reconozca la cuestión. ¿Cómo lo hice la otra vez para que me reconociera? Tiene que reiniciarlo, puede ser que tenga un problema. Hagamos eso. Puede estar mucho rato prendido. Sí. Ya, ya. Entonces, yo vi una causa civil contenciosa que tiene que ver con el juicio de arrendamiento, terminación por no pago de la renta. Y bueno, cuéntale a su compañero. ¿Cómo se dice? Ah, vale, me acostumbré a conversar. Me siento yo veo que. Ya. Bueno, que una causa de arrendamiento por no pago de las rentas que la interpuso con la Corporación de Asistencia Judicial. Y tiene esa particularidad porque, bueno, yo vi que había, me llamó la atención, había mucho represión de poder. Es típico de estas causas porque van, los postulantes van dejando y van poniendo otros postulantes a seguir el curso progresivo. Era un juicio de arrendamiento, ¿cierto? Juicio de arrendamiento. ¿Sabes cuándo partió ese juicio? La fecha es... ¿Y no sale en el pueblo? No, no, sí, aquí aparece la fecha. Porque esto lo llevaron de la corporación, lo llevaron a la corporación, más conocida como la Corpo, donde ustedes tendrán que hacer la práctica profesional, porque no tiene recursos para demandar. Aquí dice el 14 de julio del 2018, ahí que presenta la demanda. El juicio de arrendamiento. ¿Y estamos cuánto? ¿Hace cuántos años? ¿Casi cuatro? Así terminó en enero del 2019. Duró más o menos año y medio. Duró año y medio, ya. Bueno, ¿qué tipo hicieron venga en forma al poder? Le pusieron, típico que las presentan mal. Bueno, se resolvió eso, entregaron y acreditaron el poder, que había un abogado patrocinante y un mandatario. Pero que ustedes entiendan, esa parte no siempre van de la mano, porque generalmente uno ve que un abogado toma el patrocinio y asume el poder. Pero en este caso aparece el abogado de la corporación y un postulante que asumió el poder de la causa. ¿Ya? Porque son conceptos distintos. Bueno, en la resolución se ordenó hacer un comparendo de contestación, conciliación y prueba, que van en este tipo de juicio. Lo que ustedes me entienden, en un juicio normal, de un juicio ordinario, va todo eso como separado, son distintas etapas. Pero por la celeridad que debe tener este tipo de juicio, se ordena que en esa audiencia se pueda contestar la demanda, se puede haber alguna conciliación, o sea que se pongan de acuerdo a ver si se pueden poner fin al juicio, y se presenten las pruebas en esa misma audiencia. En este caso, la demanda fue notificada personalmente, ningún problema. La persona sabía que cuál era la fecha de esa audiencia, no concurrió, se tomó en rebeldía y rindieron prueba testimonial. Y posteriormente solicitaron la sentencia. La dictación de sentencia. Sí, citación para oír sentencia. Y bueno, el tribunal acogió. Recogió la demanda y se notificó esto por el Estado Diario. ¿Por qué? Porque la sanción, porque como el demandado no designó domicilio conocido por el virtud del artículo 49, se notificó por el Estado Diario. Se formó. ¿Cuánto puede explicarle a los compañeros qué significa que se notifique por el Estado Diario? El Estado Diario es como un listado que se presenta diariamente en los tribunales. Ahora ya es digital, uno va a la oficina judicial, pero antiguamente era como un listado de papeles. A mí me tocó muchas veces revisarlo, en la cual se notifica de que se ha dictado una resolución. Ese es lo que corresponde. Y uno va a la causa y revisa, sí, esta es la resolución. Entonces se le notificó porque es una sanción que corresponde porque el demandado no designó un domicilio conocido. Después se abrió un cuaderno para poder hacer cumplimiento de la sentencia. Y ahí se solicitó el lanzamiento para poder desocupar el inmueble. Ese es el cumplimiento de la sentencia. Ya. Y lo particular, que nunca lo había visto, que lo había escuchado pero no lo había visto, que aparece en todas las actuaciones de los receptores aparece una georreferenciación. No lo había visto antes. Me pareció curioso. Sí. Y uno lo pincha y aparece claramente donde está ubicado el inmueble y donde está la actuación que hizo el receptor. Que antiguamente no ocurría. Y eso no ocurría. Y ahora ocurre, ¿cierto? Por un motivo bien importante, porque hace el año 2016 en adelante partió lo que es la tramitación electrónica. En virtud de la ley de tramitación electrónica se estableció todo el sistema de tramitación que ustedes están ocupando, y al cual ustedes consultaron, pero se aprovechó el sistema evitar que los receptores delegaran las notificaciones en personas que no eran receptoras, ¿cierto? Y así asegurarse de que quien va al domicilio sea el receptor y se asocia a una aplicación que tiene que bajar a su propio teléfono personal que está con su email, lo que no significa que puede pasar el teléfono a otro celular, pero su teléfono personal, eso pueden haber formas evidentemente de alterarlo, pero de saltarse, pero él tiene que con ese email georreferenciar, como cuando uno coloca un mapa, ¿cierto? O en Waze coloca la ubicación, pone la ubicación y ahí queda marcado y eso luego se sube al portal y queda con esos georreferenciados de que efectivamente ese día a tal hora ahí estuvo el teléfono del receptor haciendo la dirección. Es súper importante, antes de eso no existía. Bien. Eso, nada más. Bueno, se hizo el lanzamiento y concluyó la causa y el cumplimiento de las sentencias. Ya. Perfecto. ¿Estamos bien ahí? Sí. Ya. ¿Alguna duda que quieran comentar para el compañero? ¿No? Carito. Bien. ¿Quién más nos quiere contar? Yo creo que. ¿Ya? Pero no sé si está tan completo como. No importa, cada uno se pone lo que a mí me importa que vayamos y vayamos aportando. ¿Ya? Así que tranquilos, no se vayan a estresar con esto. Ya. Nada, ¿ya? No se nos da el objeto. Ya encontré una demanda en materia civil, indemnización de perjuicio, y se realizó en el juzgado de letras de Temuco. Una demanda civil, como les contaba, de indemnización de perjuicio en juicio sumario. Le interponen, a ver, en resumen. Lo que ocurrió acá fue de que en Temuco, como eso de las 4 o 5 de la mañana, por lo que leí aquí en la demanda, el auto para en la luz roja y por atrás los chocan y la persona que los choca atrás venía ebria. Y viene aquí una demanda, lo que me llamó la atención es que viene primero una demanda civil por los daños que es que le causaron al auto, y aparte de eso una demanda por daños morales, y está dividido, aparte de eso está dividido en dos partes. Una parte porque se le cobra la demanda a la persona que venía, o sea, demandan a la persona que venía manejando ebria, y aparte de eso demandan a la dueña del vehículo. Eso me llamó mucho la atención. ¿Te llamó la atención de nuevo? ¿Cuál es la...? Me llamó la atención que aparte de demandar a la persona que venía manejando, ¿ya?, demandan a la persona, a la dueña del vehículo. ¿Qué tipo de juicio es? Era un juicio sumario. Indemnización de perjuicio, juicio sumario. Juicio sumario. La ley de tránsito, ¿ya?, establece que es responsable de un accidente de tránsito no solo el chofer, el conductor del vehículo, sino también el propietario del vehículo, y una responsabilidad solidaria. Eso, por lo tanto, significa que cuando, si ustedes son dueños de un vehículo y se lo entregan a una persona para que lo conduzca, si esa persona tiene un accidente, ustedes van a ser solidariamente responsables de ese accidente. Por lo tanto, van a demandarlo al conductor y también ustedes como propietarios del vehículo por ser solidariamente responsables, porque la ley hace que ustedes respondan de igual manera que el conductor. Ni siquiera es como una fianza donde primero con el conductor, después ustedes no, ustedes responden y les pueden exigir el total de lo demandado. Sí. Y esa es la responsabilidad solidaria del propietario del vehículo. Podría eximirse si acredita que el vehículo fue sacado sin su consentimiento, pero hay que acreditarlo. Existe la denuncia en su momento, que te robaron el vehículo, etc. Si no, eres responsable. Así que, Perfecto, ¿puedo contar algo? ¿Vale? Por ejemplo, si a mí me sacan una multa X, ¿también le va a llegar al dueño del vehículo esa multa? Si a ti te sacan una multa por infracción de tránsito, eso responde solamente el conductor, porque los hechos infraccionales son de responsabilidad personal, igual que un delito. Entonces, eso solamente a las personas que están establecidas. ¿Eh? Y lo otro que encontré fue de que hacen un cálculo de que los daños del auto son 4 millones y los daños morales son otros 4 millones, y se le cobra tanto, o sea, lo que están pidiendo a la dueña del vehículo que tuvo le chocaron el auto, y aparte de eso le están cobrando los daños morales al conductor que no era el dueño. Y lo otro que encontré, que también me llamó bastante la atención, que aparte esto es un juicio en materia civil, pero acá en esta misma demanda incorporan una causa penal como añadiendo, digamos, como antecedente, y hay una sentencia. ¿Esto partió con un accidente? Sí, con una acá en estabilidad. Sí. ¿Sí? Sí. Claro, porque para que haya pasado a juzgado de garantía y no a policía local, es porque era un delito o porque hubo lesiones menos graves, ya no leve. Entonces ahí la competencia es juzgado de garantía, porque hay un posible delito de lesiones menos graves, o si es un delito manejar en estabilidad. Entonces en la causa penal se determina la culpabilidad del conductor del delito y ahí surgen acciones civiles. Luego viene la demanda civil. Sí. Aquí dice que la sentencia en la parte penal fue de 61 días de presidio menor en su grado mínimo. 61 días. Sí. Y si fue condenado es porque no tenía irreprochable conducta anterior. Como fue causando lesiones y daños, capaz que lesiones y daños, la ley ahí Emilio jodía. Sí. Y aparte de eso, primera vez que cogí una demanda. Ya. Y encontré también de que le agregan una parte, lo que les relaté es una parte de hecho, le ponen. Y al último finalizan con una parte de derecho donde ponen una serie de leyes que como que fundamentan y argumentan esta demanda. Eso, profesor, no sé si... Fantástico, yo muy contento del trabajo y que nos cuentan de lo que vieron. Gracias, profesor. Sigamos. ¿Quién más? Voy, profesor. Dele. Eso, para que le cuente a sus compañeros. Yo lo sigo escuchando, feliz. Lo mío es una causa de San Vicente de Tahuatahua, de una señora, no voy a dar el detalle para que avancemos rápido, sí, que intenta colocar una demanda a su padre, pero esa demanda a su padre va directamente relacionada con una persona que tomó el cuidado de él, ¿ya? Resumiendo, ella, hija única, de padre viudo. Entonces, por lo tanto, es la única heredera de los bienes de su padre. Su padre, con una demencia de tercer grado, con una disminución de su estado mental de un 30% que no le permite autovalerse jurídicamente, y una persona que estaba al cuidado, que finalmente esta es la persona que es la demandada. Pero la demanda va hacia su padre para que ella pueda tomar el control de sus bienes y la administración de su patrimonio. Porque la persona que estaba al cuidado finalmente se adueñó de la casa del papá, que primero era el cuidado diario, finalmente se terminó yendo a vivir, y la persona que demandó tuvo un accidente cerebrovascular que le impidió por 3 años poder volver a contactarse con su papá, cirugías y otras cosas más para poder volver a reincorporarse a la vida normal. Entonces, en este intertanto ella vio que su patrimonio decayó por el tema de los gastos y vio que la condición de su papá estaba cada vez peor, y lo que es mayor, la persona que estaba al cuidado le impidió ver a su papá. Por lo tanto, ella coloca una demanda dentro del sistema judicial con el fin de que se le llama interdicción, que es una demanda que va por causa del estado de demencia que tiene su papá. Lo que busca esa demanda entonces es que la persona sea declarada interdicta, o sea, que no es capaz de administrar sus bienes, que se le nombre un curador, alguien que lo represente, que sea su representante legal y lo pueda cuidar y administrar sus bienes. Y en este caso era que ella se quería hacer cargo de su padre y del cuidado del patrimonio. Alguien tiene que cobrar la pensión de invalidez. Exacto. Esa pensión de invalidez que se le adelantó al caballero la cobraba la señora que se quedó al cuidado finalmente. ¿Ya? Entonces todas esas cosas hicieron que esto se pusiera turbio, dicho en vulgar chileno, y lleva a otras cosas que destaco y lo más importante. Que dentro de todo, la ley, en el artículo 2 de la ley 18.600, declara las condiciones que se tienen que dar para que se cumpla este interdicto. Pero más importante aún, dice que esta condición, cuando la discapacidad mental de una persona se haya inscrito en el Registro Nacional de Discapacitados. Así que adivinen el resultado de esta causa. No prosperó porque todo lo que estaba hecho, si bien es cierto la demanda fue bien presentada, no cumplía solamente con esta parte de la ley. El papá, si bien es cierto, estaba diagnosticado desde el año 1995 y a la fecha esta señora estaba aprovechándose de sus bienes, pero la causa no prosperó y queda en nada a causa de que jamás se le hizo el trámite de inscribir la discapacidad en el Registro Nacional de Discapacitados. Claro, lo que pasa es que hay dos formas de tramitar la interdicción. Luego una modificación legal, una forma rápida, abreviada, es primero generar el trámite en el COMPIN, ¿ya? Para que se haga la evaluación de la persona. Una vez que evaluada por los médicos, sale un certificado donde determina cuál es su grado de incapacidad, y si esa incapacidad es total, entonces se inscribe en el registro de discapacidad porque no es capaz de valerse por sí mismo. Con esas certificaciones inicia un juicio de interdicción, como un juicio muy rápido. Pero al parecer ni siquiera hicieron eso, o sea, se manejaron mal. Se manejó mal la información, por lo que resumía en este caso, y justamente dice eso, que finalmente por no estar registrada en el tema del COMPIN y que la declaración téngase por no presentar la demanda por apercibimiento, dado que no se encuentra registrado en el... No acompañaron los documentos, ¿no? No acompañaron los documentos propiamente tal. O sea, la demanda en todo caso quedó en stand-by hasta que seguramente hagan los trámites correspondientes para poder hacer que después la causa prospere. ¿De qué fecha es la demanda? Del 2020. Yeah. Y todavía está abierta. Yeah. Buena, interesante. Permiso, muchas gracias. Muy bien. ¿Yo, profesor? Yo. Lo mío es una demanda civil que fue presentada en el tercer juzgado civil de Concepción y corresponde a una demanda que se le está haciendo, en particular al Fisco de Chile. ¿Ya? Y esto consiste en que la demanda es de indemnización de daños y perjuicios. ¿Ya? Y la persona que presentó esta demanda está solicitando una indemnización económica porque fue torturado bajo el régimen de dictadura que hubo cuando él tenía 16 años. Fue sometido a muchos vejámenes, a muchas cosas que obviamente lo dañaron física y psicológicamente, y en razón a eso está pidiendo una indemnización al Estado de Chile porque él fue torturado por agentes del Estado, por militares que dependen del Estado. ¿Y aparecen los informes de Reyes y comisiones? No, lo que pasa, profesor, es que esta demanda tenía 17 hojas, pero yo imprimí como el principio final. Okay. ¿Ya? ¿Es que a veces están, por ejemplo, dentro de los foros mencionados? No, dentro de lo que yo revisé, el escrito solamente de la demanda son 17 hojas. Porque además que me llamó mucho la atención, bueno, yo había visto algunas cositas pequeñas, pero nunca algo como esto, porque acá los abogados que lo representan hacen muchas menciones a acuerdos internacionales, a todo lo que dice la Constitución Política en cuanto a lo a la protección. Tienen que alegar que si bien la acción penal puede estar prescrita y si no son delitos de lesa humanidad, por lo tanto no prescriben, viene la teoría si la acción civil que emana de esos delitos prescribe o no. Hay una teoría que dice que sí prescriben, y ahí falla la Corte Suprema que así lo establece, y luego hay otra teoría que dice que no prescriben, y ahí falla la Corte Suprema que también dice que no prescriben, ahí, de los dos lados. Bueno, y acá ese se transcribe de manera textual todo lo que dicen los, por ejemplo, la amenaza, y acá señalan lo que el informe de la Comisión Nacional sobre prisión política y tortura, y así van citando varios puntos que son textuales. ¿Ya? Esta demanda todavía no tiene resolución, ¿se dice? Cuando ya está finalizada. ¿Cuándo se presentó la demanda? Se presentó el 27 de octubre del 2021. Ah, no, perdón, el 3 de junio del 2021. Y lo último que aparecía acá como antecedente. ¿Qué procedimiento se aplica en este caso? Procedimiento, dice, de Hacienda, ordinario de mayor cuantía. Es un procedimiento ordinario porque la demanda, ¿cuántos millones de pesos es? ¿Cien? ¿No indica cantidad? Sí, indica. ¿Sí? Ya, no. Por tanto. En el por tanto, señor presidente, dice, por tanto, y de conformidad a los hechos expuestos que dan cuenta de las torturas de las que fui objeto y a lo prescrito los artículos 5, 6, 7, 19 y 38 de la Constitución Política de la República, artículo 4 de la ley 18.575, las diversas fuentes de derecho internacional citadas que nuestra legislación ha reconocido como jus cogens. ¿Así se dice? Y demás normas de vuestra señoría estime aplicables. Vengo a solicitar respetuosamente se tenga por interpuesta la presente demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad del Estado en contra del Fisco de Chile, representado por don Jorge Schubert, ambos ya individualizados, someterla a tramitación y en definitiva acogerla en todas sus partes declarando al efecto. Y pero abajo hay otro párrafo, pero no aparece. ¿Declarando qué cosa? Ahí viene todo el... ¿Lo leo? Sí, ahí viene la parte... Ya dice, uno, que observándose la evidente responsabilidad del demandado por el daño provocado y verificándose los requisitos para su procedencia, se condene al Fisco de Chile a pagar a este demandante la suma de 250 mil millones. 250 millones. ¿250? 250 millones de pesos. Yo pensé que era 150. Sí. ¿Estoy bien 250 o la 150? Sí. Dice acá entre paréntesis 250 millones de pesos por concepto de daño moral. Sí. Y en subsidio de lo anterior a la suma que vuestra señoría estime ajustada a derecho en consideración al daño total de las mismas. Y en subsidio de lo anterior en la forma que vuestra señoría determine. A mí no me gusta esa fórmula, porque con ese en subsidio, en el fondo le estás diciendo, bueno, si no me da esto, me conformo con esto, si no me doy, me conformo. Entonces después, si no te dan todo, ¿cómo puedes apelar? La respuesta puede ser, usted, ¿por qué está apelando si se conformó desde el inicio a recibírmelo? Sí, y también el Estado tendría que pagar las costas de los abogados. Las costas del juicio. Sí. Yeah. Así que demanda si prueban los respectivos, hay antecedentes que lo corroboran y lo van a probar que lo hayan. Tiene muy buen pronóstico. Sí. Bueno, como le decía, esto ¿Se acoge? Sí. Ya esto todavía no está resuelta. Siempre que se pruebe, obviamente. Voy a inventar lo que me la cuestión, pero. Claro, bueno, acá se describe paso a paso todo lo que le hicieron a este niño, así punto por punto. Punto por punto. Por ejemplo, dice que cuando que ahora tiene 65 o 70 años. Seguramente. Porque si tenía 16, ¿en qué año fue la tortura? Del 73 para adelante. Pero ahí tiene 9 años. Hubo en el 80, 80. Dice que tenía. Ponte que fue en el 80, ¿cierto? Del 80, ¿ahora cuántos años son? 42 más 16, 58 años, tiene como 60 años. El... Fue el mismo 11 de septiembre. Entonces tenía más, 60 años. Indica la hora en que fue detenido por carabineros, que de inmediato dice nos ordenaron que alzáramos las manos y nos diéramos vuelta. Después dice, a punta de insultos, patadas en las nalgas y amenazas de muerte, nos subieron a su camión y nos amordazaron. Después dice, cuando llegamos a la 13ª comisaría de la granja, nos dejaron a todos en una sola celda. Me sacaron a mí primero para hacerme algunas preguntas. Antes de hacerme siquiera una pregunta, me batieron a golpes. ¿Él le acompañó documentos? ¿Dice acompaña documentos a la carta? No. Yo creo que la... A ver, anda al principio, donde dice lo principal. Lo principal. Lee la, esa parte que es la suma, es súper importante. Interesa mucho que vean en el escrito. ¿Eso, profesor? Esa parte. Dice, en lo principal, demanda de indemnización de daños y perjuicios. Otro sí, personería. Ya, no acompaña el documento porque ellos tienen toda la posibilidad de probarlo en una etapa posterior del juicio. A veces. Hay documentos que se acompañan a la demanda, otras veces no se acompañan a la demanda. Así que puede acreditar lo que sea. Obviamente en esa época, estamos calculando que tenía 16 y era menor de edad, porque en esa época la mayoría se pedía a los 21. Sí. Entonces es como el año 93, por ahí bajó la edad a 18. La mayoría, antes la mayoría se pedía a los 21 años, a los 21 años de edad. Y esa demanda se notificó a, ¿por qué demandan al fisco? Porque el fisco representa, ¿cierto?, al Estado en lo económico, ¿cierto? ¿Y quién lo representa? El procurador fiscal, que es del Consejo de Defensa del Estado. ¿Quién es el? Acá es Jordi Schubert, es el que representa, él lo notifican y seguramente, ¿viste si se defendieron? ¿Se defendió el...? Bueno, acá ya tenemos una demanda indemnizatoria por 250 millones de pesos, ¿cierto? Sí. Por una responsabilidad del Estado que sufrió el demandante, o dice sufrir el demandante, tiene que probarlo, normalmente lo prueban, porque normalmente demandan porque tienen una serie de antecedentes que así lo justifican, todo viene un aparato ahí. Y el Consejo tiene también una defensa tipo, de prescripción de esto, pero que en general las últimas doctrinas acogen. Después lo que se discute en el fondo del mundo. Profesor, mire, acá se presentó la demanda. ¿Ya? ¿Ya? Eso fue. Ha seguido varios pasos, pero todavía no. No, ya. Porque esa demanda es larga. Es un juicio más largo, donde van a hacer declarar testigos y tienen que prepararlo bien. No son así, hay un procedimiento más, el más grande es el procedimiento ordinario. Se llama juicio de hacienda porque entra el Estado, pero es un procedimiento ordinario. ¿Qué trámites has visto ahí? Mire, la demanda se presentó el 3 de junio del 2021, ¿ya? Después hubo una, dice, el trámite, una resolución, ¿ya? Y descripción del trámite da curso a la demanda el 7 de junio. Después, etapa, dice, ingreso, descripción del trámite, acredita poder. Ya. Después está la notificación de la demanda. Perfecto, ya. ¿Ya? Receptor de diligencia fue el 10 de septiembre del 2021. Perfecto. Y después, notificación, demanda y su proveído. Perfecto. Contesta la demanda, dice. Ya, ahí yo dicho, por consejo se le estaba la conteste, se defiende y dice por qué no debería darse lugar a la demanda, porque esa es su función. Defender al Estado de Chile, ¿ya? Después hay una notificación de demanda y su proveído. ¿Puede venir la réplica y dúplica, dice réplica y dúplica? Sí, ¿ya? sí. Después hay otra contestación, dice solicita informe. Después hay una, en la etapa de contestación, trámite, resolución y la descripción del trámite por contestada la demanda. ¿Ya? Después hay una etapa de réplica. ¿Ya? Trámite escrito y descripción del trámite, una réplica. ¿Ya? Réplica, después viene la dúplica. No. Viene réplica, al final, lo último que se hizo fue una dúplica. ¿La dúplica? ¿Cuándo? Eso fue el 19 de octubre del 2021. Después viene en el juicio el llamado conciliación. ¿Se hizo el llamado conciliación? No, después aparece el 25 de octubre, que es lo último que aparece informado. ¿Ya? Ah, no. Lo último que aparece informado es una dúplica, resolución, dice, recibe la causa, aprueba. Eso fue el 27 de octubre del 2021. Recibe la causa, aprueba. Entonces ahora tienen que notificar esa resolución 3D, porque ahora ahí viene el periodo de prueba. O sea, todavía está en trámite esta demanda. Y si eso es lo último, tiene que notificarse. No lo han notificado aparentemente. No, porque aparece, porque esos son todos octubre, los pasos. Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Selección. En abril se cumplen 6 meses. Y ahí se puede ir al archivo y se puede alegar el abandono del procedimiento. Que en este caso, como es imprescriptible, la doctrina promulga la demanda. Así que no creo que la ley. Es parte de las tácticas que ocupan en este caso el no haber presentado todas las pruebas y documentaciones de primera etapa, cosa de dejar, le genera incertidumbre al lado demandado de qué tienen, con qué se van a defender. No sé si genera incertidumbre, pero pueden presentar los documentos en otras instancias que de pronto pueden. En la que viene ahora, prueba. Sí, o incluso ahora podrían. Pueden presentar antes incluso de este periodo de documentos. Y eso pasa y se les puede pasar a la otra parte. Así que hay parte de estrategia también. Súper interesante. Ahí tenemos un juicio ordinario de indemnización de perjuicio. Por responsabilidad, obviamente, extracontractual, en este caso del Estado, por la situación que escribía muy bien su compañera. Extraordinario, buenísimo. Gracias, profesor. Muchas gracias. Profe, una consulta. ¿Ya? En esa demanda, se le hace una demanda al Estado o al fisco, no tengo, a lo mejor es una. No, es que el Estado, en el fondo, cuando tenemos que mandarlo y hay un tema pecuniario, es el fisco, es el Estado mismo, pero con el punto económico, que responde, que pone la ayuda. Profesor, ¿es fácil ganarle al fisco o no? No, porque son muy buenos los abogados del ¿sí? Estado. Porque yo sabía por en lo general, menos. En general, son muy buenos abogados y cumplen súper bien, en general. Ya, y las empresas del Estado, porque yo sabía que son en EFE. Sí, son pocas las empresas del Estado. Sí, pero en EFE, generalmente, cuando los familiares de la persona atropellada, muerta por el tren, demandaban, generalmente han ganado. Claro, depende de las circunstancias, pero no ganan si, por ejemplo, están cumpliendo los requisitos la persona atrás. Pasó con audífonos y todo eso, no es responsabilidad de EFE, tiene que haber una infracción a las normas para que cruce en mal estado. Me tocó ver, por ejemplo, uno de hace unos años donde están todos los autos parados en el cruce de Chihuayán. ¿Cómo se llama esa parte? ¿Longo? ¿Longo puede ser el camino a Chihuayante? Es que uno se mete de nuevo a la calle por la costanera, se mete. Hay un semáforo que es típico. Ya estaban esperando el paso del tren, está la barrera abajo y de repente sube la barrera verde. Y sube la barrera. Ah. Un auto empieza a andar y lo agarran. El tren venía porque todo el sistema pasó lo contrario. En vez de bajar la barrera y cruzar roja, luz verde, barrera arriba. Ese, obviamente de ahí van a ganar. De hecho, la es abogada la que Nacho Colby. Impresionante. Claro, y la gracia es que esto tiene un video, que hay una cámara que está grabando y ahí tiene el registro buenísimo. Entonces, no, uno no puede decir si se ganan, depende de las circunstancias. Depende también cómo se trabaja en el juicio y si me dice cómo operan los abogados de consecuencias del Estado, son buenas. Muy bueno. Entonces, cuando se demanda, por ejemplo, un servicio público por tutela de derechos fundamentales, por ejemplo, es que si es un servicio que no tiene patrimonio propio, lo defiende el fisco, entonces va a ser el Estado. Y los abogados son muy buenos. Yo lo he visto trabajar en muchos casos, son todos. Buenísimo. Mucho prestigio. Igual yo a mi güey. Partiendo del Jorge. ¿Otra? ¿Alguna otra consulta? Porque eso es lo bueno de estos casos que generan dudas y nos permiten ir acercándonos a la realidad. Porque lo que queremos es procesarlo acercado a la realidad y no en pura historia. Ya. Incluso. Dale. Ya, lo que vamos a hacer también, le vamos a pedir a Laura que me haga como secretaria. Ya. Y anote todos los que están presentando a ella con copia a mí le van a mandar lo que buscaron. Puede ser la primera hoja o algo, si no es un trabajo así con informe, ¿no? Si tienen algo, algún documento donde está lo que están viendo, eso, ¿no? Sea lo que sea, para que el documento respaldo, y envío mi investigación lo que hice, los documentos. Entonces tú los vas recepcionando, ya, Laura, ¿ya? Los vas recepcionando y vas haciendo un listado de quienes participaron para poner un punto. Ok. También en el otro listado, quienes participaron en la primera actividad, que fueron todos, me parece. Faltó alguien de acá, de los que llegaron después, parece, ¿no? ¿El diagnóstico? Diagnóstico. ¿Quién no hizo el diagnóstico? Le vamos a dar la posibilidad para que lo haga después, otra cosa, ¿ya? Para que tenga música. Entonces ahí, eso, si no se me olvida, y después yo les pongo unos puntitos, por eso para la evaluación. Que ahí no harán todo. Yo a veces uno tiene un Che8 y con dos puntitos pasarte a cuatro, pues, y ya probaste. Entonces son importantes esos puntitos, pero necesito que alguien me los vaya registrando porque a mí se me ha confundido. ¿Y después yo le envío un correo? Sí. Usted va a hacer. ¿Se acepta el encargo o no? ¿Acepta el encargo? Sí, profesor. Ya, perfecto, un puntito. Pero a mí tiene que darme un punto adicional por ser la 75. Esta es negociación. Extorsionando. Este es adhesión. ¿Acepta o no acepta? Ya, dale. Buenas tardes, compañero. Profesor, lo primero es comentarle que cuando nos dio esta misión, esta tarea, ¿ya? Me puse un poco, puede ser como 80. ¿80? Y me puse a buscar algunas causas en Tomel, hacia donde vivo, si algo. Sí, encontré, o sea, no encontré gracias a ningún conocido. Pero habían varias entretenidas de arriendo, de no entregar el arriendo, cosas así. ¿Y cuál escogiste? Escogí una que no tiene relación con Tomel, ni con arriendo, ni cosas, ningún conocido. En realidad había preparado algo del otro, pero encontré esta noticia. Ayer en la tarde estaba leyendo. Dice, martes 22 de marzo del 2022, ordenan arresto de la delegada presidencial Bío Bío por recurso que ex administración no respondió. Entonces, puta, dije, esto me puede servir para el profesor. Y descargué, me metí, me encontré. Encontraste el recurso de amparo, ¿cierto? Un recurso de amparo, profesor. Yo también lo dije. Y fue muy orgullado. Fue muy orgullado. Sí. Y bueno, lo primero me llamó la atención cómo los noticiarios dan a conocer la noticia, para la redundancia. En relación a cómo es lo que uno leyó. Justamente, de hecho, en unos medios aparecía Ciudadana Venezolana, en otro medio salía Ciudadano Venezolano, salía mal escrito el nombre. Y bueno, varias cosas que me llamó la atención y uno. Realmente las personas confían y creen en la comunicación, entonces chuta, dije yo, esto es lo que realmente vale, no sé si usted nos dijo, fue otro profesor, que muchas veces las personas ven el juicio de valor y dicen, no, hay que practicar. Y eso fue lo primero que extraje de por la primera. Pues yo nunca opino de algo, se me ha visto la causa, he visto revisado los antecedentes, porque puede ser otra cosa. Sí. Y bueno. Es un recurso de amparo, el 139 del 2022. El recurso de amparo lo que tiene, busca es amparar en su libertad, porque su libertad personal, su individual, se está viendo afectada. Eso aparece en la Constitución. En el artículo 21. En el artículo 21. ¿Qué dice el artículo? Dice el artículo 21. Bien, muy bien. Todo individuo que se hallare arrestado, detenido o preso por infracción del impuesto de la Constitución o de las leyes, podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, en este caso el abogado, ¿no es cierto? Sí, ¿tengo que ser abogado? Pues, allá, perfecto. Dice, a la magistratura que señale la ley, a fin de que ésta ordene, se guarden las formalidades legales y adopte de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado. Esa es una norma fantástica, son normas que deberían copiar y pegar. Porque son normas muy redactadas y que funcionan en la práctica sumamente, digamos. ¿Ya? Dice, esa magistratura podrá ordenar que el individuo sea traído a su presencia, ¿ya? Y su decreto sea precisamente obedecido por todos los encargados de las cárceles o lugares de detención. Instruida de los antecedentes, decretará su libertad inmediata o hará que se reparen los defectos legales o pondrá al individuo a su disposición ante el juez competente, procediendo en todo breve y sumariamente y corrigiendo por sí esos defectos o dando cuenta a quien corresponda para que los corrija. El mismo recurso y en igual forma podrá ser reducido en favor de toda persona que ilegalmente sufra cualquiera otra privación, perturbación o amenaza en su derecho a la libertad personal y seguridad individual. La respectiva magistratura dictará en tal caso las medidas indicadas en los incisos anteriores que estime conducentes para restablecer el imperio, dice el profesor. El imperio del derecho. El imperio del derecho y asegurar la vía de protección del afectado. Habeas corpus o recurso de amparo. Muy buena norma y que sumamente efectiva. De hecho, se presenta directamente a la Corte de Apelaciones. No requiere patrocinio, ven que es una aplicación directa a la Constitución. No requiere ningún tipo de patrocinio. Pasa y pasa inmediatamente a la sala. Se agrega extraordinariamente, vamos a estudiar. Los recursos de amparo pasan así, directo. No hacen fila, que estamos esperando a ver que nos vean. No. Llega inmediatamente a la primera audiencia que se hace. Se hacen en la sala, ahí están los recursos de amparo. Pero todo lo que venía, que tenía que ver ese día, recursos de amparo. Y se ve inmediatamente. Profesor, ¿qué significa? Se resuelve en el acto. ¿Qué significa que no necesita patrocinio? Que no requiere que un abogado, una abogada represente a la persona y que tenga un... No. O sea, yo misma puedo llevar... Así es, cualquier persona. Son... y es sumamente importante. Y ahí la Corte asume como tribunal de un nivel constitucional, porque está aplicando directamente la Constitución. Está por la vía de cualquier autoridad. Cuando está conociendo recursos de amparo, es ordenar hasta el presidente de la República. Es muy importante. Esas son normas potentísimas que funcionan, creo yo, y funcionan sumamente bien. Ya, entonces presentó un recurso de amparo. ¿Quién? ¿En noche de quién? En este caso, el representante, el abogado señor Alonso Riquelme, quizás lo conoce. Y el representado era un ciudadano venezolano que, de hecho, quedé con la duda. Era hombre, porque en una parte decía que era mujer. Sí, era hombre entonces. Y en otro noticiero aparecía que era hombre, ¿no es cierto? Y su esposa, así ya. Como muy. ¿En la iglesia? De hecho, quedé con la duda en el nombre, porque en alguna parte vi por ahí Heriberto Raga Rodríguez, un ciudadano venezolano nacido en el año 93, bastante joven. Bueno, y acá la demanda aparece como Heberto. Entonces, pero no es relevante. Pero a veces se equivocan también los recursos, sino a veces el profesional que se lo está haciendo, hierro, se equivoca. Descargué por si me fallaba el internet los documentos, y lo primero es la demanda. Me interesa la demanda. Claro, y aquí, bueno, esa es la suma. ¿Se acuerdan que la suma es como la parte previa donde se resume qué es lo que viene en ese documento? ¿Qué dice lo principal? Léelo. ¿Qué dice? Es lo principal. Acción de amparo. Primero, otro sí. Orden de no innovar. Segundo, otro sí. Acompaña documentos. Esto es lo principal y otro sí son las partes de la demanda, del recurso, del libelo. ¿Ya? No libelo, libelo. Mediativo. Siempre hay una petición principal, por eso dicen lo principal. Y luego vienen algunas peticiones anexas o apartados que se llaman otro sí. Un apartado, una expresión que viene de España muy antigua. Entonces, si hay un otro sí, se pone otro sí y acompaña documento. Si hay otro más, uno pone primero otro sí, acompaña documento, segundo otro sí, orden de innovar. Ahí piden una orden de innovar. Lo que busca la orden de innovar es que lo que estoy reclamando se paralice inmediatamente. Ya, perfecto. Bueno, ¿qué más nos quieres contar ahí del caso? Sí, en resumen, profesor, no le voy a leer la onda completa, son 13 páginas, pero en resumen acá el abogado describe y hace una presentación de su representado en cuanto a el motivo por el cual esta persona, debido a la falencia y cómo vivía pobreza en Venezuela, recorrió países, ¿no es cierto?, hacia el sur y llegó a Chile, llegó a Coronel, donde unos familiares, donde unos amigos, pero llegó ilegal. Por lo tanto, y esto fue el 4 de enero, que él ingresó de manera ilegal a Chile, o llegó a Coronel, y el 19 de enero él solo se presentó en el departamento migración, puede ser ¿sí? Profesor, para auto denunciarse y tratar de regularizar su... Por lo que entendí, bueno, y ahí el abogado escribe que él tenía problemas, la familia, que él necesitaba y se vino para acá buscando un mejor pasar. Y hace el recurso de amparo es porque está detenido, ¿no? Porque lo tiene... No, el recurso de amparo es porque la delegación presidencial indicó la ex, ¿cómo se dice? La expulsión del ciudadano venezolano por haber ingresado de manera ilegal al país. Y el recurso de amparo, entiendo, es debido a eso, para impedir que sea devuelto a su voluntad. Se lo van a tomar contra su voluntad y lo van a... Claro. Entonces, bueno, ahí el habla acá de... Eso lo presentó este año, ¿cierto? Ese recurso lo presentaron en enero o de este año. Dice. Sí. ¿Cuándo se presentó ese recurso? Entiendo que fue ahora, ¿no? Curso. Ahora el 18. Ah, ahora más. Fue, ¿sí? Sí, fue. ¿En febrero o en marzo? 18 dice acá. Amparo 139 del 2022, 18 del 03 del 2022. ¿No puede ser tan rápido? Debería tener una fecha anterior, yo creo. Porque para ordenar el arresto de la delegación. Ah, sí, sí, sí, tiene sí, que sí, tiene razón. ¿Debería ser un curso? No, no, fue el 18. No, fue el 18, sí, está bien. Para que vean que anda rápido. Que es mediático. Ya. Bueno, finalmente, ¿cuál fue el problema? Según lo que yo pude ver, Manuel ingresó la demanda y hizo mención, profesor, a la constitución política, al artículo 5, ¿no es cierto? Hizo mención a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sí, pactado en San José de Costa Rica. Entonces, igual me llamó la atención que el abogado se tomó eso, indicando que está la constitución política, ¿no es cierto?, de la República en primera instancia o en esta jerarquía, ¿no es cierto?, también se integra en los pactos internacionales notificados por Chile. Claro, y ahí vendría estos pactos, antes que la ley inclusive. Más bien, porque se llama bloque constitucional, ¿no? Son normas super constitucionales. Entonces, igual dentro de la demanda él hace mención a sí, eso, se toma. No es demanda, es recurso. Perdón. Recurso de amparo, acción de amparo a la escuela. Y después el abogado acompaña documento y aparece donde se indica la expulsión del ciudadano. La resolución. Y acá es donde le piden a la delegación presidencial y al departamento de extranjería y a la policía también de investigaciones, que envíe los documentos donde para respaldar todo este recurso. Me parece que este es uno de los recursos que están pendientes, pero el de la noticia es otro. Ya. Me da la impresión. Ah, puede ser. Que, ¿pero puede ser por separado? Es que por lo que leí había como varios recursos sin responder. Ya. Y este era un recurso que era más, tenía un mes antes, creo yo. Tenía 3 semanas. La policía hace 3 semanas ese recurso porque ya se ordenó informar a la delegación presidencial que era del anterior gobierno. La policía de investigación. Y ese no respondió, y oficiaron sí, de nuevo, y ya estaba el nuevo gobierno, sí, y se juntó la respuesta con él, y por eso salió la orden de detención por no cumplir, pero estaban cumpliendo. Ya se lo regularizaron antes. Pero fue más mediático. Aquí igual me llamó la atención, profesor, que hasta el correo electrónico con el cual se indicó, se solicitó a la delegación presidencial, está en un pantallazo, subido al sistema. Sí, sí. Bueno, y así, van indicando cosas a la policía de investigaciones. Ellos sí respondieron de inmediato lo que habían indicado. Y no eso, está resuelto. Y no está resuelto. Porque están informando las instituciones. Sí, sí. Estado del recurso vigente. Sí. Y eso, bueno, hay algunos escritos ahí que salen reservados. No puedo ver. Por la información puede ser privada o puede haber un menor de edad. Pues, eso, profesor. Muy bien, estupendo. Me gustó mucho. Profesor, me llamó la atención a mí igual que cuando comencé a buscar, ingresé números, qué sé yo, años, y me aparecía que era de familia y que todos los juicios de familia son reservados. Sí, los de familia no hay que meterse en el juego de familia porque solamente lo pueden ver las partes, porque son materias en general reservadas. porque no tienes por qué nosotros enterarnos del problema, menos del menor, ni su nombre, ni nada, o si es un problema de familia, de divorcio, porque tenemos que nosotros saber un tema. Entonces, en general, las causas de familia solamente le pueden ver las partes. Yo también me traté de meter y salió un mensaje. En el fondo es eso. No sea cupuchento, porque eso es un problema. Y tratándose de niños, niñas, adolescentes, ya ahí hay una norma también para hacer respuesta. Sí, porque si no se vulneran sus derechos, que se estén ventilando públicamente, problemas que les pueden afectar y eso les puede dañar irreparablemente. Ahí deben haber casos muy, muy terribles. Pero yo me di cuenta que dice puede ingresar causas por RUT y hay un montón de. Hay varias formas de entrada para consultar. Pero los temas que se ven en familia son muy, muy fuertes. He trabajado muchos años en eso, así que. El lenguaje técnico son tan fuertes que la unidad de atención del público tiene que rotarlas cada cierto tiempo. Disculpe, personal. Las unidades que trabajan en familia normalmente van rotando funciones. Porque los que atienden público y están escuchando todas las cosas terminan mal después, o sea, a los tiempo, cuatro meses terminan enfermos. Entonces, efectivamente, cada tres o cuatro meses rotan y pasan a otra sección de Providencia y esa sección pasa a ser acá. Así funciona el programa de juegos de Concepción y en la que estaban haciendo otras funciones dentro del juego pasan a la atención de público y así, porque es la única manera, si no. Son por licencia vino. Ahí debe haber una carga emocional más fuerte. La carga emocional en los juegos de familia es potentísima. En las ayudas humanitarias. Sí, porque tú ves. No, es que te supieran la cantidad de vulneraciones que se le hacen a los niños, niñas, abusos sexuales, tremendo, que si bien se hacen causas penales, uno dice, no, pero eso es una causa penal. Sí, pero todo lo que se refiere a la protección de ese niño, niña. Cómo lo reparamos en sus derechos y lo restablecemos en sus derechos, se hace en el juego familiar. Entran programas de atención en casos de maltrato grave o abuso sexual. Terrible. Terrible. ¿Se imaginan la cantidad de casos que hay? Es alarmante. Es tremendo. Es tremendo, pero así lo dejo. Los casos relacionados a maltrato al niño o peor aún, las violaciones a los niños, ¿es verdad que generalmente se asocian a familiares o grupos cercanos? Normalmente son cercanos. Muchas veces. Eso es lo más terrible, es lo más choca. Pero normalmente no es el desconocido que llegó eso, que eso puede pasar, por supuesto. Normalmente, la familia. No, papá. La mamá, la tía, el tío, el primo, la prima, el hermano, la hermana. No, es una cosa durísima. Ahora lo ve el Servicio de Protección Especializada de la Infancia y la Adolescencia, que se llama Mejor Niñez. Eso no lo ve Sena, pero lo ve ese otro servicio. Así que, duro la cosa. ¿Alguien más? Que haya hecho su. Tú, ya. Rápido, porque igual es un tema que habló Raúl, de arrendamiento, la demanda de arrendamiento, acá en Civil de Talcahuano. Ah, antes de eso. Para mí esto es muy importante, lo que estamos haciendo, ¿no? Esto es un puntito, esto para mí es muy importante, salirnos un poco de la parte de que el proceso, de cosas, que es que conflictos, y aquí estamos viendo conflictos de verdad y acercándonos a textos jurídicos, y la lectura que ustedes hacen de esos textos jurídicos les va generando un discurso jurídico que es fundamental, y normalmente no se trabaja. La única manera de trabajarlo es haciendo este tipo de cosas. Ojo, pero tengo una preocupación. Cuando hemos parado más tarde, han habido unas cola horrible para tomar algo, ¿no? Sí. Yo estoy con el almuerzo y estoy con una sed, pero que ya no aguanto más. Antes de esta clase tuve una como de llora. Entonces estoy seco, sí, estoy más seco que el cono. Varios dicho así de seco. ¿Pero qué hora es la mejor hora para parar para que no haya así una fila? Ahí está. A esta hora. ¿Esta hora? Es la buena hora. A las 15. Ya, vamos. Sí. Vamos, ¿le parece? Vamos.